Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos les damos a conocer las noticias del acontecer cultural. Hoy es 16 de enero del 2015 y como siempre es un gusto compartir con ustedes esta emisión estelar. Identidad a la hora del café. Presenta los titulares de esta emisión. El martes 20 de enero se presentará la obra familiar Pinocho en el Teatro Nacional. Flaxo presenta la novela Sara de Eduardo Puente. Kira Martínez presentó su libro El extravío del Naten. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua convoca al Salón de Grabados. El 28 de enero se inaugura la segunda edición de cine latinoamericano organizado por la Cinemateca Nacional. En el ámbito internacional, el concierto homenaje al músico estadounidense Stevie Wonder se realizará el 10 de febrero en Los Ángeles. Una construcción defensiva similar a la famosa muralla china fue descubierta en Suez, al norte de Egipto. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. La novela Sara de Eduardo Puente Hernández se presentará el próximo 22 de enero a las 18 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, según nos informa Alexandra Rodríguez. Estremeció la mujer del poeta el caudillo. En el auditorio de la biblioteca de Flaxo, el próximo jueves 22 de enero a las 18 horas, se presenta la obra Sara, una novela escrita por Eduardo Puente Hernández. La obra será comentada por reconocidos escritores literarios del medio. La esencia de la obra hace referencia a la vida de una mujer que tiene una lucha constante. Relata de manera paralela incidentes históricos propios del siglo XX. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido. Sí, esta es una novela que tiene como, digamos, como protagonista principal a una mujer. A una mujer que prácticamente pasa toda su vida en una lucha constante, permanente, por tratar de sacar adelante a su prole, a sus hijos, a su familia. Pero lo interesante es que va concatenado a la historia paralela de los hechos más importantes que se dan durante el siglo XX en el país. Prácticamente arranca con la Revolución Liberal y llega hasta los años 70, ¿no? En donde la historia paralela de Sara, que es el personaje, tiene de alguna manera conexión con eso que está pasando en el Ecuador, digamos, el arrastre de los Alfaro, la masacre de Obreros en Guayaquil, la Revolución Juliana, la Revolución Gloriosa. Desde ese punto de vista hay críticos que han dicho que es una novela histórica, ¿no? Y lo que en esencia busca, el mensaje que busca la novela es ese homenaje a la capacidad de lucha de la mujer anónima de nuestro pueblo, ¿no? De esa mujer que no está, que no aparece, que está invisibilizada, pero que finalmente es la que pone los cimientos para que se haga la historia en este país. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Según su autor, Eduardo Puentes Hernández, actual director de la Biblioteca de Flaxo, esta obra rinde homenaje a las luchas de una mujer anónima. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. El concierto de Druida Ensamble Celta se presenta el próximo 21 de enero a las 21:30 en el Patio de Comedias en Quito. Este grupo se creó en enero del 2011 en la capital, debido al interés de sus integrantes por diversos aspectos de la cultura y específicamente de la música celta, se utiliza el término música celta para descubrir a un amplio grupo de géneros musicales que parten de la tradición popular de los pueblos considerados alguna vez parte del Imperio Celta en Europa Occidental. El concurso de pintura Primer Salón Nacional de Grabado Francisco Coello, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, recetará obras hasta el próximo 4 de febrero, según nos informa Patricia Robalino. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua convoca a los artistas nacionales y extranjeros a participar del primer Salón Nacional de Grabado Francisco Coello 2015. Cada artista presentará un máximo de 2 obras inéditas de tema libre, realizadas en los años 2013 y 2014 y que no hayan sido presentadas anteriormente en ningún certamen. Pueden ser dípticos o polípticos. Los trabajos con un tamaño mínimo de 40 por 60 centímetros y máximo de 100 por 120 corresponderán a cualquier técnica tradicional de arte gráfico, xilografía, calcografía, litografía o serigrafía. Mayor información pueden obtener en la Secretaría de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua de Ambato. Para el ganador se hará acreedor al premio único e indivisible de $3,000. Además entregarán 3 menciones de honor. La obra ganadora pasará a ser propiedad de la institución organizadora. La recepción de las obras vence el 4 de febrero. Los interesados pueden obtener también otra información en la Dirección de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en la página web de la institución. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El libro Bolívar Echeverría, Trascendencia e Impacto para América Latina en el Siglo XXI, de Luis Arismendi, Julio Peña y Lilio, y el L.D. Piñero, se presentará el próximo 21 de enero a las 18 horas en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Bolívar Echeverría, ecuatoriano fallecido en el 2010, ha sido uno de los pensadores más importantes, eruditos y trascendentes de las últimas décadas, no solo de América Latina, sino del mundo. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la segunda edición de cine latinoamericano denominada La Casa Cinefes. Con la información, Osvaldo Mantilla. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará del 28 de enero al 11 de febrero en la sala Alfredo Pareja Discanseco, la segunda edición de la Casa Cinefest. La inauguración se realizará el miércoles 28 de enero a las 19:30, con la proyección del largometraje Betty, del director argentino Miguel Coán, ganador de la primera edición. En este festival importante, ventana de exhibición para el cine de ficción independiente local y latinoamericano, se exhibirán 27 largometrajes, producidos entre el año 2012 y 2014, provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Entre las películas a proyectarse estarán las extranjeras Reus, Relatos Salvajes, Olvidados, Volatín Cortado, La Casa del Fin de los Intiempos y los filmes ecuatorianos Silencio en la Tierra de Sueños, Feriado, La Canoa Mágica, 87, entre otros. En el marco de este festival habrá programación de cine infantil, foros con la presencia de los directores y productores invitados y actividades paralelas. También se realizará el taller ¿Cómo se hace un largometraje de animación? La experiencia cubana de Menige a cargo de Ernesto Padrón y dos charlas a cargo del colombiano Juan Carlos Melo, director de la película Jardín de Amapolas, y Fabián Cadena, funcionario de la Cinemateca, quien compartirá el tema La experiencia de realizar una película con bajos presupuestos. Además habrá una mesa de diálogo abierto con los invitados internacionales y directores locales sobre los desafíos del cine independiente en América Latina. Un total de 18 películas estarán en competencia en este festival. 9 por la categoría Mejor Ficción Latinoamericana, premio de $3,000, y 9 películas ecuatorianas por la categoría a Mejor Ficción Nacional, premio de $3,000. El segundo y tercer lugar recibirán el galardón Ulises Estrella. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El martes 20 de enero a las 19:30 se presentará la obra familiar Pinocho con elenco del Ballet Ecuatoriano de Cámara. La función será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Se trata de una obra colorida gracias a los divertidos vestuarios diseñados por Pepe Rosales. Además, esta pieza dancística plantea valiosas lecciones a los niños como de decir la verdad, estudiar y ser buenos con la familia. El coreógrafo Jaime Pinto y el elenco del BEC ponen en el escenario una historia mágica, entretenida y apta para todo público. La obra se presentará el martes 20 en una función para escuelas y colegios en la mañana. 8 instituciones educativas asistirán de forma gratuita y a las 19:30 las puertas del teatro se abrirán para el público general. Las entradas no tienen costo. La escritora Kira Martínez presentó su libro El extravío del Naten con la presencia de un nutrido público. El comentario de la obra estuvo a cargo del escritor William Castillo. Más detalles con Jamie Chiluisa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el poemario Extravío de Natén de la escritora Kira Martínez en el aula Benjamín Carrión de la Institución Cultural. La obra, publicada por el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura, contiene 160 páginas, textos poéticos relacionados con el mundo amazónico, divino en 4 partes o momentos, que busca sumergirnos en un mundo extraño y real al mismo tiempo. Extravío de Natén, La otra piel y Mutaciones soñadas son títulos de este libro, en el que la autora entrelaza en cada poema sus sentimientos y ambiciones del mundo animal y natural, o la cosmogonía oriental ecuatoriana. Kira Martínez Rivadeneira es una poeta nacida en Macas. Varios de sus textos han sido publicados en la revista La Pedrada Zurda y en la antología poética publicada en el 2006. Para Identidad, Jamie Cheluisa. Escuche de lunes a viernes a las 17:30 Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Hoy está con nosotros Eduardo Puente Hernández. Sí, nos gustaría hablar sobre la situación de la biblioteca de Flaxo. Sí, efectivamente, la biblioteca Flaxo actualmente, sin lugar a equivocarme, creo que es la biblioteca más emblemática en el país por su infraestructura y por su colección. Yo creo que somos la biblioteca especializada en ciencias sociales mayor, la que más en el país tiene el fondo, la colección. Hemos avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con el acceso virtual, lo que se llama el repositorio digital de Flaxo a través de una plataforma que le hemos denominado Flaxo Andes, porque pretende cubrir no solamente el país, sino el área andina, con producción bibliográfica digitalizada, que esté acceso libre a los usuarios. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a través de Flaxo Andes al repositorio digital y bajarse libros, por ejemplo, libros de Flaxo, la producción intelectual de los docentes e investigadores de Flaxo, así como libros de algunas entidades con las cuales nosotros hemos hecho convenios. Eso creo que es un asunto muy importante. Y por otro lado, también el crecimiento significativo del fondo bibliográfico. Actualmente estamos llegando a los 60.000 ejemplares solamente de libros, sin contar con revistas y con recursos audiovisuales. Distribuidos en 5 pisos. Nuestro edificio de la biblioteca tiene 7 pisos, entonces 5 es para los fondos bibliográficos y para hemeroteca. Uh-huh. Ahí en el quinto piso incluso tenemos el área de videoteca, donde hay lugares para poder observar documentales y películas sin que moleste al resto. Está abierto, porque muchas veces ha habido gente que me dice, qué bueno, qué linda que es la biblioteca, pero lástima que solamente es para los estudiantes de Flaxo. No es así. Es para el público en general, es para todos los estudiantes, sobre todo universitarios. Yo debo decir que para nosotros nos complace que fuera de los estudiantes de Flaxo, los más asiduos, por ejemplo, son estudiantes de la Universidad Central, estudiantes de la Universidad Católica, estudiantes de la UDLA, que acuden a nuestra biblioteca porque saben que ahí van a encontrar y aspectos especializados en todo lo que tiene que ver con ciencias sociales. Así que ese creo que es el principal aporte que estamos dando a la ciudad y al país, porque incluso tenemos servicios en línea. Nosotros podemos atender requerimientos de personas, investigadores en otras ciudades, inclusive del Ecuador, que de pronto quieren que se les envíe un artículo o un capítulo de un libro. Nosotros escaneamos y se lo enviamos. Sí, ese es un servicio que da la biblioteca como servicio cultural. Y además creemos en Flaxo, estamos convencidos que debe haber un libre acceso al conocimiento. La democratización del conocimiento es un derecho humano y por lo tanto nosotros no podemos restringir. Incluso vamos a abrir membresías para que cualquier persona, sean estudiantes o sea público en general, pueda acceder a préstamos a domicilio. Si puedas llevarse libros a la casa. Esa membresía significa, tiene un costo, no tanto es un costo por el servicio, sino es una garantía. Estamos pensando poner $100 al año para que puedan sacar cualquier persona libros a su casa, y al final del año, si ya no quieren la renovación, nosotros le devolvemos ese dinero. Eduardo, ¿qué se puede decir de los usuarios en el sentido de que se habla mucho de que los usuarios ya consultan en línea y ya no consultan en las bibliotecas? Muchas bibliotecas están vacías porque ya la gente no acude, encuentra todo en internet. ¿Qué tan cierto es? A ver, yo creo que sí y no. Sí, obviamente la tecnología le permite a uno desde su casa poder navegar y poder hacer consultas en línea. Pero no es tan cierto eso de que la gente ya no va a las bibliotecas. Miren, en la biblioteca de Flaxo nosotros tenemos una asistencia permanente, hemos sacado estadísticas y realmente es impresionante. Estamos hablando de una asistencia de 200, 300 gentes que nos dicen a nosotros que la biblioteca todavía es un recurso fundamental y va a serlo por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en la biblioteca, aparte de que pueden hacer consultas en línea, también pueden ver libros relacionados que están en las estanterías. Porque como es estantería abierta, es como un supermercado, digamos, uno ya no es como la tienda del barrio donde uno le pedía a la persona que le haga, si tiene tal producto. Ahora uno mismo busca, va a la biblioteca, ve en las estanterías y además tiene otros recursos como videoteca, la misma hemeroteca digital, que puede uno ver en CDs. Es decir, hay una serie de servicios que tiene la biblioteca. Y tan no es cierto que, por ejemplo, ayer estaba mirando una biblioteca en China me impresionó porque había largas colas. Entonces decía, ¿qué pasa? ¿Va a haber alguna actividad en esa biblioteca? Era gente que estaba esperando que se abra la biblioteca en China. Había unas colas inmensas que uno diría que se va a presentar algún premio Nobel o algún artista. No, no, era gente que esperaba que se abra la biblioteca para acceder. Así que no es tan cierto eso. Yo creo que la biblioteca física tiene muchos años de vida todavía, porque además la tecnología no le sustituye, sino que le complementa. Una biblioteca actualmente debe tener, por ejemplo, espacio libre para internet, wifi, debe tener bases de datos de revistas científicas, debe tener producción audiovisual, debe estar en las redes sociales, es decir, debe estar actualizada la biblioteca, pero también debe tener su fondo físico. Incluso nosotros tenemos un fondo antiguo en la biblioteca que es muy visitado, muy consultado, y nos complace, hemos recibido donaciones importantes. Por ejemplo, toda la biblioteca de Pedro Saad fue donada a la biblioteca de Flaxo, y ahora nosotros estamos catalogándolo para poder dar ese servicio. Además, es un espacio cultural, porque ahí hay, nosotros tenemos una pequeña pinacoteca de artistas ecuatorianos, artistas plásticos ecuatorianos, y además en los auditorios, en las salas de conferencias de la biblioteca, pues permanentemente se están haciendo precisamente presentaciones de libro, foros, encuentros. Tenemos un cine también, un cine, obviamente un cine cultural, no es un cine comercial, que todos los días está con programaciones, con el Consejo Nacional de Cine, es decir, la biblioteca en un nuevo contexto, más dinámica, más abierta hacia la gente. Otro de los temas que quería consultarle, Eduardo, es sobre el tema de la lectura. Se habla mucho de que en el país se lee bastante poco, es decir, no más de 2 libros usualmente se lee acá en el país. ¿Qué hacer o de qué depende para que seamos buenos lectores o leamos algo? Esa es una pregunta muy importante. Ya quisiéramos tener 2 libros al año leídos. Las estadísticas nos indican que en el Ecuador llegamos al 0.47 de un libro. O sea, es menos de la mitad de un libro al año que el ecuatoriano medio lee. En comparación, por ejemplo, con México. México está en los 3 libros anuales, ¿no? Ecuador llega al 0.4. Ahora, ¿de qué depende? Depende de que no existen políticas públicas que fomenten el comportamiento lector en la población, un comportamiento diferente en la lectura. Efectivamente, no hay, por ejemplo, le decía hace un rato, no hay legislación sobre bibliotecas, no hay política sobre bibliotecas. Las bibliotecas en el Ecuador en general están mal. Las bibliotecas públicas están, en su mayoría de casos, completamente obsoletas en sus fondos bibliográficos. Hay algunas bibliotecas universitarias en provincias que no están al nivel que deberían estar. Bibliotecas escolares. Es lamentable decirlo, pero me acabo de enterar que en el Ministerio de Educación, que estaba conformándose la Dirección de Bibliotecas Escolares, resulta que ahora ya no, ya se la borró, ya no se va. ¿Cómo puede ser posible que en el Ministerio de Educación no haya una entidad que regule, que fortalezca y que dé lineamientos a las políticas, a las bibliotecas escolares? Entonces, ¿cómo nosotros, si no tenemos espacios, la gente no tiene... ¿Cómo podemos exigir que lea la gente? Exacto, así es. Sin embargo, la gente en las redes, en el Facebook, los jóvenes están comunicándose, están escribiendo, están leyendo. O sea, hay un nivel de lecturabilidad social que, desgraciadamente, eso sí es cierto, no es lectura crítica, no es lectura analítica. Y primero pasa por la fortaleza que se debe dar a las bibliotecas y porque los profesores entiendan que la lectura no es una obligación, sino un placer. Que no obliguen a los estudiantes a leer, más bien que sea una actividad lúdica, una actividad en la que el estudiante, el niño y el joven se sientan identificados. Si yo le mando a leer El mío Cid a un muchacho de 12, 13, 14 años, le estoy alejando de la lectura. Primero, porque El mío Cid es una obra que está escrita en español antiguo. Tengo que mandarle a leer literatura para jóvenes, para cosas que ellos están requiriendo, necesitando. Entonces, también se necesita desarrollar una, yo digo, un plan nacional lector para el Ecuador. Nosotros no tenemos un plan nacional lector. Yo incluso aprovecho para llamar la atención a las autoridades educativas, sobre todo en el Ministerio de Cultura igual, para impulsar un plan nacional de lectura en el Ecuador. ¿Cómo puede ser posible que no tengamos ni siquiera un plan? Pero esa es la realidad, ¿no? Por eso es que...